мислиш, ни са дум, даже шора ги. Жода са мърла до утра, не злисна ли ви, как мне дороги, под Москвой в езера. Не злисна ли ви, как мне дороги, под Москвой в езера. Резко звижется и не звижется, жаль с лунова зеребра. Песна звижется и не звижется, ведь печи не вечера. Песна звижется и не звижется, ведь печи. Смотришь и сказа, низко голову наклоня, трудно высказать и не высказать, все, что знал сердцу меня. Трудно высказать и не высказать, все, что знал сердцу меня. А разве ты что заметил мне? Так, пожалуйста, будь добра, не забудь ты, и эти летенье под Московье вечера. Не забудь ты, и эти летенье под Московье. En nuestra mitad de sección de World Music de acá, o Música del Mundo de acá, que solemos tener en Volver ni a Palos, escuchamos a la gente de Doboyesestri, o ¿cómo es? Doboyesestri, sí. Doboyesestri, ah, sí. Perfecto. Lo que escuchamos recién es Atardeceres de Moscú. ¿Qué puedes contarnos sobre esta interesante agrupación? Doboyesestri es una agrupación musical que interpreta música gitana y tradicional rusa. El nombre es una fonética distorsionada de dos hermanas, ¿no? Significa dos hermanas, Doboyesestri, en ruso. Sí. De hecho, esta agrupación nace del dúo integrado por las hermanas Ana y María Kuzmuk. Esto es a fines del 2006, nace el grupo. Se me hace que son rusas, ¿eh? Sí. Kuzmuk. Sí, ellas son descendientes de inmigrantes rusos que vivieron en el paraje San Ramón, en Santiago del Estero. Qué interesante. Y sin embargo escuchamos un reggae también, ¿no? Sí, tiene esta cosa de influencia rusa con música... reggae puede ser. Claro, sí. ¿Y qué más hay para saber de ellas? No, el espíritu y la música de Doboyesestri es la evocación de esa vivencia, ¿no? El frío de Siberia en los polvaderales calurosos de Santiago, así lo describen ellas. Como evocar el frío de Siberia en Santiago del Estero suena un poco extraño. Pero quizás lo ven desde el lado de lo que son los amplios campos, ¿no? Uno que lo piensa ahora, digamos, esos espacios amplios que tiene Santiago del Estero, a lo mejor le evocan en cierta manera de Siberia. Bueno, pienso, ¿no? El clima es distinto, me parece. Se me hace que es distinto el clima. Sí, son bastante opuestos, digamos. Me parece, ¿no? Y esto lo podemos encontrar en... Lo que sitio? Estamos escuchando es el del primer disco recientemente lanzado, ¿no? Que el disco se llama Marrusia. Se lanzó en 1 de julio del 2016. Uh-huh. Y es un álbum bastante reciente, sí. Ah, bien. Esto se puede descargar para aquellos que quieran, o escucharlo por lo pronto, desde doboyesestri.bandcamp.com. Bandcamp.com. Muy interesante disco. ¿Cuántas canciones tendrá? A ver, cerca de 13 canciones. Sí. Ah, tiene de todo. Bien, muy bien. ¿Vamos a escuchar un tema más de ellas? Sí, así, muchos demás. Bueno, perfecto. Estos vamos a escuchar ahora del mismo disco. Es The Last Balkan Tango. Es estri, o como nos gusta decir a nosotros, música para romper platos, ¿no es cierto? Sí, para saltar loco en fiesta. Sí, de una, un cachito de vodka y al lado una torta frita. Una empanada santiagueña también, sí, podía ser. Vodka y empanada. Una línea menos. No, no, tampoco, eso no. Eso no, querida Mirta. Lo que escuchamos recién fue el último tango balcánico, lo cual es raro porque hasta tiene toques ska, tiene de todo. Sí, hay de todo, sí. Ska, gitano, reggae. Uh-huh. Sí, y además sí, esto también incluso te tiene hasta, si te le pones, no sé, hasta mood puede poner en cierta medida la gente de The Boy Sestri. Volvamos al sitio Bandcamp de la gente, que esto es Marusia, el disco de ellas, y vamos a dar cuenta de las integrantes de este grupo. ¿Quiénes son, querido Cristian? Es Ana Kuzmuk en voz, Juan Tawil en voz, María Kuzmuk en acordeón, Rodolfo Lozano González en saxo, Alberto Fernández Comedy en derbaque, Taki Karakatsanis en batería y Nicanor Suárez en contrabajo. Un disco que ha salido hace muy poquitos días, nada más, menos de un mes, tiene en la, bueno, por lo menos en este sitio que es Bandcamp, doboyesestri.bandcamp.com. El disco se llama Marusia, ¿no es cierto? Marusia, sí. Marusia, perfecto. Entonces vamos a escuchar un tema más y cerrando esta parte de World Music de acá, de Volver Ni a Palos. ¿Este tema cómo se llama, Cristian? Se llama Katyusha.